Estamos dialogando con el presidente del Consejo Municipal del municipio de la ciudad del Alto, Óscar Huanca. Don Óscar, siempre es un gusto dialogar con su persona. Bueno, cuéntenos un poco sobre esta situación del transporte público. Ya los choferes han anunciado a partir de febrero hacer un alza de tarifas. Hay un documento también que la Federación de Juntas Vecinales de la Cabeza de Guadalupe Daza está denunciando que ya hay una complicidad entre la alcaldía y los choferes de haber pactado ya anteriormente la elevación de las tarifas de un boliviano, que era el tramo corto, a 1.20, y el tramo largo, que era 1.50 anteriormente y que ahora ya sería 1.80. ¿Qué nos puede decir de esto, don Óscar? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a quienes escuchan este programa tan prestigioso. De la misma manera, desearles todos los éxitos y parabienes, bendiciones de nuestro Creador para este 2016. Uno de los temas que nosotros permanentemente hemos manifestado, no ahora, sino desde siempre, desde que hemos asumido responsabilidades en la administración pública, que las autoridades, ya sean cívicas, o sean políticas, o sean por el tema de la función pública, tienen que generar certidumbre hacia la población alteña. La población alteña critica a los políticos, critica a los dirigentes, en tanto y en cuanto solamente indican algunas incongruencias, indican algunas subjetividades. Y es muy lamentable estos temas cuando alguna autoridad cívica o un dirigente cívico indica, o una dirigente cívico indica, de que estaría pactándose hacía mucho tiempo el tema del alza de los pasajes. Es totalmente mentira. El artículo 23 de la ley esta ley establece de que es facultad potestativa del gobierno municipal, de cualquier gobierno municipal, el alza de las tarifas o la modificación de las tarifas. Entonces, en su momento se ha generado 5 meses de concertación, no solamente para hablar del tema de los pasajes, sino también el tema de los trameajes, el tema de los de la restricción vehicular, en síntesis, el reordenamiento vehicular en la ciudad del Alto. Todavía no tenemos conocimiento cuáles han sido las conclusiones. De todas maneras, también la alcaldesa hace unos cuantos días ha manifestado, nadie puede manejar de manera unilateral aspectos que son inherentes de interés de un sector. Por lo tanto, cualquier tipo de cambio, en este caso de los pasajes, tiene que ser consensuado, tiene que ser socializado. Sabemos también de que la alcaldesa Soledad Chapetón, esta gestión municipal, está pensando siempre en el bolsillo de la población alteña, ¿no? Y por lo tanto, consideramos de que cualquier aseveración que venga de parte de algunos dirigentes no tiene razón de ser. Algún cambio que pueda existir en la ciudad del Alto tiene que ser pues consensuado, vuelvo a manifestar, tiene que estar satisfaciendo las expectativas de la población alteña. Por lo tanto, el tema de la alza de los pasajes en este momento no está avalado, no tiene la anuencia del gobierno municipal de la ciudad del Alto. Y ese estudio que ha presentado Gerencia, el municipio el anterior año, ¿no? El municipio del Alto, donde también preveía este alza, ¿no? ¿Que se va a poner en marcha o se va a reactualizar ese estudio? ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Bueno, vuelvo a manifestar, se han generado 5 meses de concertación en esta gestión municipal a la cabeza de la alcaldesa Soledad Chapetón. No sabemos aún todavía las conclusiones, entonces sabemos también que ha habido un estudio técnico con relación al tema de los pasajes, el pasaje único, el pasaje diferenciado y el pasaje solidario, que en su momento el ex alcalde Patana ha presentado. Entonces, supuestamente estaba en vigencia el tema del pasaje diferenciado, pero que prácticamente no ha tenido mucha relevancia. Consideramos de que no se ha dado cumplimiento. Evidentemente, ahora hay que debatir este tema, no estamos escapando, no estamos rehuyendo. Hay que debatir este tema de los pasajes, pero también hay que anteponer un tema fundamental de que el servicio sea mucho más objetivo, satisfaga las expectativas de la población alteña. Cortemos el tema de los trameajes, etcétera, etcétera. Entonces consideramos de que en este momento sería prematuro indicar si va a entrar o no va a entrar en vigencia. Consideramos de que cualquier decisión que se pueda tomar de parte de la alcaldesa tiene que ser socializado y lógicamente tiene que tener también el apoyo del Consejo Municipal. Claro, don Óscar, ¿por qué no se le ve a los guainabuses constantemente en la ciudad del Alto? ¿O por dónde están caminando? Porque generalmente esto da a entender también que solamente los minibuses de servicio público están transitando y bueno, y en ausencia del servicio masivo de transporte del Alto, ellos dicen ya, bueno, pues hay que subir. Bueno, por lo menos yo constantemente estoy en las calles, ¿no? Veo el trabajo del Huaynabús, uh-huh. Evidentemente veo que no hay mucha afluencia de pasajeros. Esperemos que se pueda hacer posiblemente otro nuevo estudio y lógicamente se pueda recuperar el dinero invertido. Estamos hablando más de 91 millones de bolivianos, uh-huh. Y por lo tanto consideramos de que el tema del Huaynabús, hemos indicado en su momento, si hay que hacer una especie de desde acomodo, digamos, a las necesidades de la población alteña, se tiene que hacer. Consideramos de que no está al margen el tema del Huaynabús, de la realidad de la ciudad del Alto, especialmente con relación al tema del servicio, y consideramos de que hay que seguir trabajando para que se pueda hacer un estudio técnico el tema de los tramos, e inclusive el tema de los pasajes. Pero en el pasado mes se ha hecho el relanzamiento. ¿Acaso en eso no se ha previsto todo eso? ¿O era solamente? Está previsto todos esos temas, vuelvo a manifestar, pero nada es perfecto pues en esta vida, si vale el término, y por lo tanto también quiero ser muy honesto. Hemos visto muchas movilidades de transporte masivo que caminan con unos 6, 8, 10 pasajeros. Entonces eso tiene que reflexionarnos un poco a la gestión municipal para poder seguir trabajando con relación al tema, posiblemente de hacer nuevas consultas, nuevos estudios técnicos con relación al tema de los tramos, ¿no? Evidentemente se ha hecho el relanzamiento, se hizo el estudio necesario, y recordemos que a La Paz le ha costado 3 años para hacer un estudio real y objetivo. En el Alto prácticamente nos han dejado un transporte masivo desordenado, caótico, sin funcionamiento, con una improvisación absoluta. Entonces, por lo tanto, era necesario y evidentemente se trabajó estos últimos meses, pero consideramos de que no es suficiente. Hay que seguir trabajando para que de verdad pueda cumplir sus objetivos el Huaynabús en la ciudad del Alto. ¿En cuánto tiempo usted prevé que nuevamente se vuelva a retomar el funcionamiento del transporte masivo? No soy técnico, no, pero de todas maneras consideramos de que hay que utilizar el tiempo necesario para que de verdad pueda notarse el trabajo de transporte masivo en la ciudad del Alto, ¿no? Y por lo tanto consideramos de que vamos a también dar algunas algunos criterios, especialmente a la Secretaría de Movilidad Urbana. Uh-huh. Yo estoy permanentemente en las calles, evidentemente se ve muchos huaynabuses, pero que muchos de ellos parecería que solamente están recuperando posiblemente una parte del diésel que se gasta. Uh-huh. ¿En qué tramos usted ha visto? Bueno, por lo menos he visto todo lo que es la Avenida Cívica, he visto la Avenida Juan Pablo II, he visto el tema de la Avenida Pucarani, después he visto todo lo que es el distrito número 2 y parte del distrito número 3, ¿no? Entonces me estoy moviendo, ¿no? Por eso también puedo hablar con mucho criterio de que muchos de los huaynabuses no he visto totalmente llenos en el tema, en el momento cuando yo estuve transitando por el sector. Posiblemente en horas pico transiten muy llenos. De todas maneras, nosotros vamos a pedir información de cuánto se ha recaudado desde el momento que se ha cobrado hasta este momento y cuánto se está gastando en el diésel, ¿no? Y por lo tanto, para hacer una valoración y sugerir desde el Consejo Municipal de que se puede hacer posiblemente un nuevo estudio ya mucho más objetivo. Don concejal, pasando a otro tema, hoy los vecinos y vecinas del distrito 14 y otros distritos que se encuentran en el sector norte vienen haciendo este bloqueo de caminos exigiendo la ampliación de la Avenida Juan Pablo II. ¿Qué le podemos decir respecto a esta situación? Ellos exigen que la gobernación y la alcaldía firmen un convenio por el cual la gobernación tenía que asignar 17 millones y el municipio 189 millones para hacer realidad ese proyecto, y la ABC con otros 17.3 millones de bolivianos también. Bueno, a ver, recordemos que hace 2 días, si no me equivoco, o hace 3 días, el presidente de todos los bolivianos, el sábado en el hangar presidencial, ha indicado que va a garantizar alrededor de 82 millones, los cuales no son suficientes, ¿no? Recordemos al presidente de todos los bolivianos que este proyecto necesita una inversión de más de 320 millones de bolivianos para los 10 casiles. Uh-huh. Evidentemente es competencia, posiblemente sea competencia municipal, uh-huh. pero también el presidente Moral se desdice, ¿no?, cuando él inaugura obras netamente de competencia municipal. Sí. Entonces, dejemos de lado el tema de los colores políticos, dejemos de lado de quién está en el gobierno municipal. Consideramos de que la ciudad del Alto se merece mayor atención de parte del gobierno central. Son 320 millones que sin duda alguna garantizaría los 10 casiles. Sabemos que hoy se están movilizando los vecinos del distrito número 7, del distrito número 14, uh-huh. y mínimamente el presidente Evo Morales debería de haber garantizado el 60 o 70% de la inversión. Sabiendo de que en la ciudad del Alto no tenemos recursos económicos como gobierno local, prácticamente los recursos económicos que superan los 1.900 millones están pues distribuidos. Hemos entrado a media gestión, estamos ahorita con una ejecución de casi el 53%, es una evaluación parcial. El presidente Evo Morales ha indicado de que tenemos saldo Cajabanco, lo cual es real, evidentemente que sí, pero también sabemos cuál es el destino de esos recursos económicos. Entonces, por lo tanto, consideramos de que no hay que mentir a la población alteña, sino más aún generar certidumbre, y por lo tanto el presidente Evo Morales tiene la obligación de destinar mayor cantidad de recursos económicos para este propósito. De los 189 millones que tenía que dar el municipio, ¿no va a dar nada y solamente el gobierno va a cubrir todo esto? No, en absoluto. El gobierno local también tiene que dar su cuota aparte. No estamos indicando que no tiene que dar. Son 320 millones de bolivianos. Entonces, por lo tanto, este proyecto necesita la participación concurrente en el tema económico del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno local. Pero considerando de que el gobierno nacional está en la obligación de dar mayor cantidad de recursos económicos, ¿no? Y lógicamente también su cuota parte la gobernación y evidentemente el gobierno local, que en este momento se está trabajando desde la extranca de Río Seco hasta el puente Seque con el tema de la alcantarilla pluvial. Por lo tanto, consideramos de que los 82 millones que el presidente Morales ha anunciado son insuficientes, ¿no? Ojalá pueda destinar por lo menos el doble, porque estamos hablando de más de 320 millones de bolivianos. Entonces, lo que el presidente se ha manifestado, que el gobierno local por lo menos pueda viabilizar el tema de las luminarias, el tema de la alcantarilla pluvial, etcétera, lo va a hacer. Pero también recordemos que este proyecto necesita más de 320 millones de bolivianos. Si el gobierno da eso, lo que usted dice, no, la mitad o más de la mitad, 50 o 60%, ¿el municipio está dispuesto? Efectivamente, el gobierno local está pues en la obligación principalmente de poner su cuota parte en el tema de recursos económicos. ¿Usted ve algún tinte político en esta situación? Parecería que hay un tinte político, ¿no? De parte especialmente del gobierno central. Pero dejemos de lado, el Alto se merece mayor respeto, mayor cariño de parte del gobierno central, y por lo tanto consideramos de que ese cariño y ese respeto se va a traducir a partir de generar mayor cantidad de recursos económicos en el tema de generar obras en la población alteña. Eso implica inversión de recursos económicos. Mi última consulta, consejero, respecto a la empresa de tratamiento de residuos bolivianos Trébol, ¿en qué queda este conflicto? Se anunciaba la disolución del contrato tanto de la alcaldía como de la empresa Trébol. Al final, ¿quién empezó? Nadie se desconoce. ¿Cómo va esta situación? Tengo entendido que están trabajando EMALT, como la empresa Trébol, ya las últimas decisiones o las conclusiones de las últimas reuniones desconocemos. De todas maneras, nosotros vamos a hacer las averiguaciones correspondientes los próximos días para saber cómo se está avanzando este tema. ¿Pero va en la disolución o es solamente fue temporal y ahora nuevamente se reanuda el trabajo? Por lo menos la última nota que nos han llegado es que dejan de lado el tema de las movilizaciones, van a seguir recogiendo de manera normal el tema de la basura en la ciudad del Alto, y por lo tanto nosotros hemos generado una ley municipal, por lo menos de prevención en el tema de consolidar, de que esta ley vaya en vigencia en tanto y en cuanto no haya recojo de basura. La ciudad del Alto se ha declarado en alerta por salubridad. Entonces esta ley va a entrar en vigencia en tanto y en cuanto Trébol no recoja la basura. Entonces, más detalles desconozco. De todas maneras, seguramente los próximos días nos vamos a munir de toda esta documentación. Solamente al calor del momento, la alcaldesa dijo, y también los gerentes de Trébol también dijeron, que se va a disolver el contrato. Bueno, tengo entendido que Trébol es quien ha iniciado con el tema de la disolución, evidentemente, ¿no? Entonces, no quisiera hacer conjeturas, sino más aún, yo me remito siempre a las pruebas, y por lo tanto los próximos días vamos a elevar una nota al gerente general de EMALT para que nos pueda proveer toda la información cómo va avanzando este tema. Última consulta, concejal, respecto a la alerta, ¿qué tipo de alerta ya estamos en la ciudad del Alto por estas épocas de lluvia? Ayer cayó una intensa granizada, bueno, ¿qué medidas están tomando también previsiones desde el Consejo Municipal? Bueno, la última sesión extraordinaria, tal cual establece el artículo 20 de la ley 482 con relación al tema de las sesiones extraordinarias, también se aprobó el tema de declarar a la ciudad del Alto en alerta naranja, ¿no? Eso implica de que el gobierno municipal está en la obligación de atender en virtud de las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, tuvimos un gran problema con el Distrito 8, con el tema de vientos huracanados. Sí. Ahora el tema de las lluvias, que sin duda alguna también nos preocupa demasiado. Tenemos entendido que todo enero va a haber intensas lluvias, es lo que por lo menos ha informado el Senami, y por lo tanto, al declarar alerta naranja, también el gobierno municipal de la ciudad tiene que estar prevenido, si vale el término, para poder generar cualquier tipo de contingencias y atender a la brevedad posible. ¿Cuánto de presupuesto se está asignando? Bueno, se tiene que hacer un estudio, no solamente nosotros como gobierno, como Consejo Municipal hemos declarado alerta naranja. ¿Y no se designa un recurso? No establece el tema de los montos, ¿no? Sabemos que para emergencia no puede estar destinado un monto de recurso económico, sino más aún, consideramos que tiene que ser de acuerdo a las necesidades, y ese recurso económico también tiene que ser fiscalizado por el Consejo Municipal. ¿Qué es lo más importante ahorita adquirir o comprar o equipar para el tema de emergencias? No se puede equipar, no se puede comprar maquinaria, ¿no? Sino más aún atender, por ejemplo, la limpieza de las bocas de tormenta, el tema del limpiado de ríos, de los pero principales ríos. Se necesita equipamiento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero tenemos también maquinaria, tenemos la unidad ejecutora, tenemos las subalcaldías. Entonces, por lo menos esta gestión municipal a la cabeza de nuestra alcaldesa ha planteado el tema de la transparencia, ¿no? Y por lo tanto consideramos de que vamos a recurrir a la subalcaldía, se va a recurrir a la unidad ejecutora y al personal que tiene el gobierno municipal de la ciudad del Alto. ¿Algo más que desea agregar, concejal, en todos los temas? No, solamente toda esa información. Una vez más, un saludo cordial en este 2016 para todos nuestros vecinos y vecinas de la ciudad del Alto, esperando que nuestro creador bendiga y lógicamente mantengamos la unidad de las familias alteñas. Muy bien, concejal.